Paloma. Paloma. Paloma. Y no nos referimos al miembro del miembro de... Chanqueta muerto. Muerto. No, nos referimos a que ya han pasado las erecciones, amigos. Ya podéis tener vuestros miembros y miembras flácidos y flácidas. Porque sí, al final las CUP... Escupa a las CUP, vota a las CUP, ha surtido efecto en nuestro programa del otro día. Sí, claro, ha sido por eso seguro, seguro. Vamos, bueno, yo, a ver, fuiste tú que pidió el voto, ¿eh? Implícitamente. Yo no pedí el voto, tú dijiste que ibas a votar. Yo dije que yo no, dije a quién. No sabía lo que iba a hacer. Yo no dije a quién. Y no sabía qué hacer, y estaba un día sí, otro no, pero como ha estado toda la parroquia, bueno, de antisistema... Somos... Bueno, el tema es que nosotros somos súper importantes. El tema es que somos súper importantes y todo esto ha sido gracias a nosotros. Eso tiene razón, somos eso, los mejores. Eso es, somos, eso hemos es ganado, así. Todos hemos ganado. Esto es como las elecciones de verdad. Hemos eso ganado todos. Sí, ganado como todos. Con las elecciones de verdad, todo con el mundo gana. Todo el mundo gana. Igual. Menos lo de Solidaridad y por la Independencia. Ay, qué bonito, ha sido, qué bonito ha sido lo de Solidaridad. Pero bueno, ¿dónde estamos? Where are we? Estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y esto es Radio Bronca, 104.5 de la MF. Y hoy es día 29 de noviembre del año 2012 y son las 8 y 6. Que hacen un total de 14. Toma ya, 8 y 6, 14. Sí, señor. Aquí estamos y a lo mejor nos estáis escuchando quizá en Radio Chabolo. Pues si nos estáis escuchando en Radio Chabolo, en Zaragoza, en el 107.1, nos estaréis escuchando un miércoles, concretamente el miércoles día 5 de diciembre, de 7 a 8, justo un día después del cumpleaños de mi santa progenitora. Y si en cambio nos estáis escuchando en Chile, es que hoy es viernes 30 de diciembre, es decir, mañana, porque ahora estamos en directo, pero cuando la estéis escuchando allí será hoy, de 8 a 9 de la tarde, hora chilena, por internet. ¿En dónde? En Radio Mauricio Morales, desde Chile. Efectivamente, y sí, en el Cono Sur. Hombre, aunque a lo mejor nos está escuchando en el 96.6 de la FM, y eso será en la frecuencia que compartimos con Radio Pica, de 00 a 2 de la tarde. Sí, de momento. De momento. Ante es una nueva orden. Y... O a lo mejor estás escuchando una repetición de nuestro programa, que es los martes de 10 a 11 en el 104.5 de la FM, que ese día sí que ya es el del cumpleaños de mi santa progenitora, la de verdad. O a lo mejor nos podemos callar ya de una vez, ¿no? Dejar de decir que dónde estamos y todo el rollo. Porque a lo mejor nos estamos en el podcast, ahora en internet. A lo mejor ni siquiera, a lo mejor ni siquiera nos está oyendo nadie. Solo saludo oyendo... a los que nos escucháis por internet. Quizá nos está oyendo solo el pizzero filósofo, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, el pizzero filósofo. Silófono. Diga algo, pizzero filósofo, por favor. Diga, por lo menos diga hola. Diego, sí, digo una hawaiana aquí. Está silbando, el pizzero filósofo está silbando. Sí. Una hawaiana con un poco de Kant. Por y, favor. Y Kafka rayado. Kafka no era filósofo. Pues Kafka verá un rato. Joder. Por ejemplo, ¿no? Me ha salido ahí. Sí, vamos Kafka a... Kafka no era filósofo. Kafka no era filósofo. Bueno, nuestro filósofo pizzero tampoco era filósofo. Sí. Era pizzero. Es filósofo y pizzero a la vez. A la vez. Hace pizzas filosóficas. Pizzas noumenon. Ponme una pizza noumenon, por ejemplo. Sí. Te hace una pizza mientras te hace como los sofistas y te lleva por ahí, ahí ven a dar una vuelta. Por ejemplo, a mí me ha hecho bastantes pizzas así, rollo... ¿Te explica la caverna, lo del mito de la caverna de Platón? De hecho, cocina en la caverna. El mito de la caverna mediática. Cocina en la caverna de las pizzas de Platón. Madre mía, Platón. Y luego te pone cocina en la caverna y te pone un Platón. Un Platón de pizza. Un Platón de pizza. Todo esto lo tenemos aquí callado, claro, pero por favor, que no nos lo estamos inventando. Hable usted, por favor, diga Satanás como mínimo. Nada, no quiere decir el... ¿Cómo era? El xilófono pizzero. Nada, ni eso. Oye, pues vamos a poner una canción. Pues digo yo, porque estamos aquí empezando así, en un plan pim pam pum fuera que... Voy a poner una canción de un grupo ruso. Madre mía. Se va, no me digas el nombre. Bigote. Uzi. Bigote. Se llaman bigote. Uzi significa bigote. Ah, vale. Pero con tres S's. O sea, es como si fuera bigote. Bigote. Bigote sí. A Roset. Sí, vamos a poner este tema antes de pasar a hablar, a bailar, iba a decir. A bailar de las elecciones generales y unas cuantas reflexiones que tenemos que hacer al respecto. Porque nunca ¿no? ha habido ningún comando que es de la ETA que se haya llamado bigote a Roseta. Pues no. Podrían ir a Valencia y podrían pasar desapercibidos. Por lo del bigote, que pensarían que eran del PP y lo del arroz. ETA, claro. Claro, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Hostia, joder. Si bueno. Tú hubieras sido terrorista, nadie se habría tomado el terrorismo en serio nunca, ¿eh? Efectivamente, y por eso seguiría. O no, quién sabe. Esto es un jardín en el que yo no quiero entrar a podar los árboles. Para tan corto viaje no eran menester, eran alforjas. Ahí está. Esa frase se la enseñé yo a un señor británico un día. ¿Sabes que se la enseñé? For that long. No, se la enseñé yo a Thomas House. Le dije, mira, me dijo, dime algo que pueda decir en castellano. Yo le dije, para tan corto viaje no eran menester alforjas. Y se pasó todo el día diciendo esto. Para tan corto viaje no eran menester alforjas. Sí, exactamente. Sí. Lo decía con más gracia que tú. Creo que sí. Bueno, vamos a poner esta todo canción. Todo el mundo dice cosas con más gracia que yo. De los Uzi. Vamos a poner esta canción de los Uzi de su disco UD. Los Uzi. De su disco UD, que es uno de los mejores discos que he oído en mi vida viniendo de Rusia. Y este tema se llama Sludge Ice. O sea, es considerado como un hielo muy pesado y lento y con octavador. El Luzge Ice. Baby. los moscovitas Uzi, desde su disco Wood del año 2011. Me parece, si no la más increíble, una de las bandas más increíbles que he escuchado en mucho tiempo, esta forma de mezclar los ¡Satanás! Los cuartos de tono que están tocando, como si fueran turcos, mezclados con ese hardcore raruno y esas... Por favor, este grupo yo mataría por que vinieran. Y no te voy a decir a quién mataría. Porque hay muchos. Y uno empieza y no para. Por eso es mejor no empezar. No empecéis a matar, porque si no, no vais a poder parar. Así os lo digo. Que ya lo decía la canción. Claro, cuando haces pop, ya no hay stop. Stop. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar hoy, ¿no, cariño? Amor, pues sí, muchas gositas. Muchas gozas. Pues, la primera de todas es que desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los trabajadores en huelga de hambre de Telefónica que acabaron concretamente el día 23. La huelga, parece ser que hay una oferta de mediación por parte de la empresa a través de sindicatos o algo así, no sé muy bien cómo va a ser la cosa, pero la cuestión es que han estado 23 días ahí en huelga de hambre y bueno, parece que van creando un poco de movimiento y de incomodidad con el tema de qué está pasando en esta empresa. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo porque han dejado la huelga de hambre todo tótica, aunque la lucha no va a continuar, vaya. Y ellos en su blog, Huelga Hambre Telefónica, pues así han hecho un comunicado y así lo están manteniendo. De hecho, creo que ha sido hoy mismo que venía el presidente de Telefónica al edificio de Diagonal y creo que se le han hecho un bonito recibimiento, pero todavía no tenemos noticias. Bueno, aparte de eso, también hemos sabido hoy la noticia de que los bancos intervenidos van a acabar con 11.000 empleos. Por ejemplo. Que seguimos con la misma tendencia que empezó Telefónica también, aunque por otras razones. Telefónica también ha hecho unos despidos masivos, pero por razones de mercado, que ellos llaman. ¡Qué bonito! Pues sí, hay noticias de bancos porque ya otra vez, después de las elecciones, se vuelven a quitar la careta rápidamente todo el mundo y empieza a haber pim, pam, noticias a troche y moche para decirnos que la democracia es una mierda y que votar no sirve para nada. Pero aquí vamos a entrar en esa discusión sobre si votar sirve para algo o no sirve para nada. Sí, pero espérate que diga lo que a las dos noticiejas, porque... Dime las noticiejas. Aparte de antes lo que has dicho de Bankia... Sí, quedan más cosas. Quedan más cosas, como por ejemplo que la Caixa, que parece ser que va a ser... es uno de los nuevos popes y está ahora mismo ocupando... pues por ejemplo el consejo de editor del País, de dirección me parece, o de redacción inclusive. Entre el Opus y la Caixa ahí están metidos, según pone la revista. Yo creo que de aquí un tiempo estaremos patrocinados nosotros por la Caixa, cada persona. ¿Cómo te llamas? Juan la Caixa Pérez. Juan la Caixa Fainé, me llamo. Y claro, y saldrá el señor Isidro Fainé, que no creo yo que haga honor a su apellido, ¿no? Por lo menos a la pronunciación, Fainé, ¿no? Una persona trabajadora, pues me parece a mí que... Bueno, sería laboral en castellano. Sí, tendría que ser presidente de Caja Laboral, en todo caso. Efectivamente. Y del Baskonia, por ende. Pero la cuestión es que la Caixa ha comprado el Banco de Valencia por 1 euro y a los demás, es decir, el Estado le da 10.000. Millones de euros. Pues si te vas a ver, lo compro yo. Que yo tenía 1 euro, ¿eh? Claro, yo también lo tenía. Yo he llegado a tener 1 euro. ¿Y yo? Yo lo hubiera dado. ¿Te imaginas que aparecen 2 euros. Los amigos que van vendiendo cervezas por la calle y te dicen: cerveza, banco intervenido, 1 euro. Banco de Valencia, 1 euro. Banco de Valencia, 1 euro, amigo. Banco ha intervenido muy fresco. Frío, amigo. Frío, amigo. Sexy banco, amigo. Y tú, vale, pues, yo qué sé, dame una caja intervenida. No, de esa verde no, que me da como cosita. Esa no. De la verde no. Que dámelo de Valencia. Eso, dámelo de Valencia. Ahí seguro que lo hacen bien todo. Ahí está. Claro que sí, como la paella. Bueno, sí. Algunas otras cosas, de Betunícer. Bueno, poco más. Bueno, no te pienses tú que poco más. Por ejemplo, ayer estuve viendo en el teatro a Xavi Castillo, que es un humorista que hace un programa que se llama Berihuevo. Y el tío es bastante animal, aunque hay cosas que no me gustan, pero en general sí que me mola mucho. Siempre hay cosas que no te gustan, pues, siempre con tu opinión propia. Pero qué asco me das, ¿eh? No podía ser como todos los demás. El tipo dice que el señor alcalde Sabadell, el Bustos, ¿no? que se llama Manuel Bustos, me parece, o Paco Bustos, no me acuerdo. Bustos de apellido. ¿Se Festival de Bustos? Festival de Bustos, no, tampoco. Pues cágate que, claro, ahora les han hecho ahí, vamos, un escorcollo, ¿eh? Lo que se viene llamando en catalán un escorcollo. ¿Qué se dice en castellano? ¿Cómo? ¿Escorcol? Que no me sale. No sabes cómo es un escorcol. Escurcol. Sí, escurcol. ¡Registro! Registro. Un registro al ayuntamiento y ahora resulta que están imputados por corrupción. Y claro, el Xavi Castillo este lo ha mirado y dice, claro, yo es que lo vi y es que resulta que el Bustos este es valenciano. Y que lo dice, ya lo entiendo todo, decía él. El Xavi Castillo, ahora lo entiendo todo. Pues sí que es verdad, sí. Eso hace corrupción directamente. Sí, sí, directamente si eres valenciano ya y estás en algún puesto corrupto fijo. Sí, llevaron el brazo incorrupto de Santa Teresa a Valencia y se corrompió. Pues todo esto, así de repente, si las elecciones fueron el domingo, estamos a jueves, ha sido como pipa, pum, pum, pa, pum, pum. Siempre caen las piezas después de unas elecciones, sí. Y más estas que han sido muy divertidas y muy graciosas. Yo me lo he pasado francamente bien. Tengo que decirte una cosa, que este año también cogí las listas para hacer aquel recuento que hacemos todos los años mítico de nombres, sí. De nombres absurdos. No había ni uno, tío. Han echado a toda la gente con los nombres estúpidos. Lechuga McCracken, yo no lo he vuelto a ver. El hombre montañés tampoco lechuga está. Lechuga McCracken, qué grande. Ni Lechuga McCracken ni el hombre montañés, no están ninguno de los dos en ninguna lista ya, han dejado la política. Desde aquí un saludo a ellos, que seguramente eran de partidos absurdos y fascistas, pero pues, teníamos tendencia a reírnos de ellos. Claro, hombre, si te pillas Lechuga McCracken en el colegio te tienen que haber caneado seguro. Ya te digo, eso tiene que ser una... Aunque sea en uno de pago. Tiene que ser, y los Mier y los Daza, que jamás se juntaron entre ellos, que eran del Movimiento Social Republicano, que no se presentó en esas elecciones. Estaba la familia Mier y la familia Daza, que tenían varios miembros por ahí. Y yo estoy esperando que alguno tenga un hijo y que se hagan mierdecillas, esos mierdazas. Sí. Me encantaría. Imagínate con los fascistas que son José Antonio Mierdaza. Era de Mier, uno se llama de Mier y otro se llama de Mier, no sé qué, y otro se llama Daza Rodríguez o algo así. Imagínate, de Mierdaza. De Mierdaza. Me habría encantado. Pues este año he estado mirando ahí y no había ni uno, pero es que ni uno, ¿eh? O sea, digo, bueno, toda la gente con nombres ridículos nos han echado de los partidos políticos. En fin, pero aparte de por eso, las elecciones han sido graciosas por lo que ha pasado. Por el tortazo que se ha pegado Arturito Max. Qué cara, Mad, ¿eh? Mad Max. Arturito Max. Se estaba ahí con... Salían todas las indepes estas de nuevo cuño, ¿no? Pijas de... Yo es que me acuerdo de la cara de una muchachilla pija de Pedralbes, imagino, con su señera ahí con la azulica con la cosa blanca, esa, la de Estat Català, ¿cómo se llama esa? Pues no sé, la señora azulica blanca con el Estat Català, la de queremos ser un nuevo estado de Europa dentro de Europa y de estar vendidos al capital. Y la pobre, y la tipa, la cría, que tendría 18 años o así, llorando ahí al ver a su ídolo en el balcón con semblante así de... Hemos ganado las elecciones, sí, pero nos han dado con la mano plana, sí, que eso no pasa nada, que lo sabe todo el mundo, tija con la mano plana. Entonces yo con tu permiso y con el de la audiencia, he hecho un pequeño estudio de los votos que han recibido. Sí, pues todos han ido a parar a Alicia Sánchez Camacho. No, los votos, los votos. Los votos han ido a Alicia. Sí, ha habido unas elecciones de votos. En las elecciones, sí, el resultado. Los votos han ido todas para ella y ha ganado seguro. El día que en vez de votos haya votos, sinceramente será presidenta del planeta. Junto con Yola Berrocal o Leticia Sabater. Yola Berrocal, yo creo que podría ser diputada con suficientes votos. Con suficientes votos. Bueno, pues vamos a comentar esto de los votos después de que ponga un tema de un grupo croata, porque hoy me siento muy del este. ¿Del que, de cuál? Del que te va a dar este. Es que, ¿qué rima quieres que haga con este? Si ya hay... Del este, pues será de cuál. Bueno, vamos a poner un grupo no croata. De aquel. Un grupo croata que se llama Cojones. Yo no sé si lo han puesto porque... Vale, llevamos unos minutos de patriarcado haciendo unas patriarcadas. Yo no tengo la culpa de que el grupo se llama así. Yo no sé si en croata o en serbo-croata o lo que quiera que hablen esa gente. Significa algo cojones o no, pero este grupo se llama Cojones y son de Croacia, o sea, no es culpa mía. Pues este tema se llama Color y hacen pues unas cosas así que está bien y que además es gratis. Color Cojones, muy bien. Don't know how we got so bad. Pues estos eran los croatas cojones, no tengo la culpa yo de que se llamen así, y se llaman así. Y bueno, el disco realmente es bastante más variado de lo que pueda darnos a entender esta canción. Es un disco que está bastante bien, que se llama Ven to Transcend, y que se puede bajar gratuitamente de su página web. Y esa es una de las razones por las que ponemos aquí la música, porque se puede... ¿Aquí en dónde? Aquí en Radio Bronca, en 5 bárbaros en la cabeza, 104.5 de la FM. Sí, pero no lo digas tan rápido. 5 bárbaros en la cabeza, 104.5. Lo puedo decir más lento y mucho peor. 5 bárbaros en la cabeza. Radiobronca.info, señora. Podcast.radiobronca.info, siempre con K. Radio Bronca, 25 añazos. Y bueno, vamos a comentar el tema de las elecciones. ¿Por qué ha perdido Convergencia Unido a estas elecciones habiéndolas ganado? ¿Por qué solo ha perdido 100.000 votos y sin embargo ha perdido 12 escaños? ¿Eh? ¿Tú te has llegado a preguntar yo eso? Yo eso he dicho, digo, joder, pues no lo sabía yo este tema. Bueno, pues yo, como reciclo muchas horas de trabajo, ¿sabes? Yo dedico... Es una forma anticapitalista de vivir. Tú vas a tu trabajo y reciclas horas dentro de tu trabajo. Pues yo reciclo horas para el programa. Como que hay gente que va a reciclar patata calabacines y seitán. Sí. Pues hay otra gente que recicla horas de trabajo. Yo reciclo horas de trabajo y las reciclo para el programa. Entonces he hecho un exhaustivo estudio. Bueno, exhaustivo no, insaustivo, que es lo, como no exhaustivo. O sea, un poco austivo. He hecho un austivo estudio de los votos. ¿Por qué ha perdido solo 100.000 votos y 12 escaños? Veamos. Resulta que han votado 535.000 personas más en estas elecciones que las anteriores. Esto significa que los votos de menos que ha tenido Convergencia valían el doble, porque ha habido gente que ha votado mucho más a otros partidos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Me están mirando con una cara muy rara, como de no entender nada. No, los votos de Alicia Sánchez Camacho, por ejemplo... Otra vez sigo con mí, eso. No. A ver, lo explico de una forma... Intento explicarlo de una forma sencilla. Si en un sitio pueden votar 20 personas y solo votan 10, esas 10 personas son las que deciden lo que se va a tomar, las decisiones que se van a tomar en ese sitio. Si de esas 20 personas que hay, en vez de 10, votan 17... Y esas 10 personas anteriores han votado, pongamos, Convergencia, y las otras 7 personas están votando, pongamos, a Alicia Sánchez Camacho, al PP. Camacho. Resulta que, como tienen los mismos escaños para repartirse, con la misma cantidad de votos, Convergencia tiene menos porque ha habido más votos hacia otros partidos. De manera que es clave la participación en unas elecciones... Es clave que la gente participe y sobre todo que no vote al partido que vaya a ganar las elecciones, o sea, como ha ocurrido en este caso. Cuanto más vaya la gente a votar partidos minoritarios o partidos que no vayan a ser los que vayan a ganar las elecciones, mayor impacto tiene su voto y menor impacto tiene el voto de los que están votando precisamente a los partidos mayoritarios, en este caso Convergencia, pongamos el PP o el PSC, como puede ocurrir en otros casos. Aparte de eso, está la ley proporcional de Ondt, que es la ley que se utiliza para... el sistema que se utiliza para medir las votaciones, que resulta que se hace por circunscripciones. De manera que, si tú, por ejemplo, estás en Tarragona, digamos, y votaste a la CUP en Tarragona, tu voto se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque en Tarragona CUP no llegó al mínimo necesario para tener un escaño de Tarragona. Eso significa que con el sistema actual, si pongamos que el mínimo para conseguir un escaño, como ha sido en estas elecciones, son 27.000 votos, más o menos, de media, si tú en una población tienes 26.000 votos, en otra población tienes otros 26.000 votos y en otra población tienes otros 26.000 votos, en vez de sumarte esos votos que suman más de 27.000, pero menos de 54.000, que sería el doble, en vez de tener dos escaños tienes cero. ¿Me entiendes lo que te estoy explicando a ti? Que sí, sí, me están mirando así. Más o menos. Vale. Yo que soy de letras. Significa que si no llegas a un mínimo, los votos que estés dando no sirven para nada. Por lo tanto, en Barcelona, por ejemplo, la circunscripción de Barcelona CUP, que es el partido que sacó, que es donde sacó los tres escaños que sacó CUP, lo sacó en Barcelona, necesitó 46.000 votos por escaño. CUP necesitó 46.000 votos por escaño, mientras que Convergencia y Unión necesitó solo 27.000. Entonces también hice un pequeño ejercicio de contar de forma proporcional cómo se habría formado el Parlamento en caso de que se contaran todos los votos y posteriormente se dividieran entre las distintas formaciones, sacando la media de votos que necesitas para un escaño. Como he dicho antes, se necesitan 27.000 votos para sacar un escaño. De esta manera, con los votos que ha tenido Convergencia Unida, que han sido 1.100.000+, en vez de salirle los 52 escaños que le han salido, ¿50 escaños? Le saldrían 41. Al PSC le saldrían 21, en vez de los 20 que le han salido. Al PP le saldrían 20. A Iniciativa para Cataluña saldrían 13. A CUP le saldrían 5. A Escons en Blanc le saldrían 2. Y atención, a Plataforma para Cataluña le saldrían 2 también. O sea que las elecciones, por una parte, no representan la realidad de lo que es el territorio por la forma en la que está hecha. Y está hecho de una forma precisamente en la que la mayoría siempre, el partido mayoritario siempre va a ganar más escaños que los partidos minoritarios. Ahí está el ejemplo de los fascistas mierdas de Plataforma para Cataluña, que afortunadamente no llegan a tener el mínimo en ninguna población. Pero que si sumas todos los votos que tienen en diferentes poblaciones, votos residuales, sí que sumarían para tener 2 escaños. O sea, han tenido más de 54.000 votos. ¿Y Esquerra cuántos votos habría tenido? Esquerra Republicana de Cataluña habría sacado más. Habría sacado, me parece, que 25 o 26. Es que no me lo tengo apuntado, pero no me lo he traído. Lo tengo, estoy diciendo de memoria. Que ya es bastante. Creo que es interesante a la hora de plantearnos si queremos votar o no queremos votar en unas elecciones. Es interesante planteárselo de una manera estratégica. Bueno, esto es mi opinión simplemente, ¿eh? No estoy diciendo a nadie lo que tiene que pensar, ni mucho menos. Pero creo que es interesante planteárselo desde un punto de vista estratégico, del estilo: mi voto sirve para evitar que los votos a otros partidos, que tampoco me representan, porque no me representan ningún partido, pero me representan menos aún, porque si tengo que elegir entre que me represente CUP o me represente Convergencia Unida, evidentemente me representa mucho más CUP, aunque tampoco me represente totalmente. ¿Qué hago? ¿Vale la pena votar? ¿No vale la pena votar? También me planteo, ¿el axioma de la abstención activa existe? ¿Sirve para algo la abstención activa? ¿O es mejor un voto estratégico pensado que sirva para alterar, aunque sea un mínimo, la conformación de este Parlamento? Y que ahora mismo nos pegamos unas risas porque se están encontrando con unos problemas enormes para poder gobernar. Convergencia y Esquerra Republicana, Convergencia le ha pedido a Esquerra Republicana que se meta en el gobierno, y Esquerra Republicana ha dicho: este marrón te lo vas a comer tú, yo no quiero saber nada. No quiere gobernar nadie ahora. Todos quieren ganar las elecciones y nadie quiere gobernar. ¿Eh? Y con esta canción me está dando a mí como que Pania Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. Madre mía. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, es un debate que me gustaría, es una cosa que me gustaría que al menos nos lo planteáramos, ¿no? Si estratégicamente, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros, ni de ti ni de mí, y probablemente la gente que esté escuchando este programa, creemos en este sistema, porque si nos parece una bazofia, nos parece un sistema que es el sistema que utiliza el capitalismo para justificar sus propias decisiones. Dentro de esto, a mí me parece que se puede crear estrategias de voto que sirvan para cambiar pequeñamente la realidad. No vamos a cambiar el sistema con esto, olvidaos de eso. Bueno, quizá a lo mejor se puede hacer para, por ejemplo, aguantar un poco más, ¿no? Eso, bueno, yo es que lo único que veía, me refiero a aguantar un poco más, a que no te recorten tanto, ¿no? Una cosa de pequeña cosa, sí. Pero... Sí, sí, no, o sea, no estoy hablando de un cambio sustancial, estoy hablando de un cambio muy pequeño o como mínimo que esto no se convierta en la finca del señor Mas. Que con una mayoría absoluta, imagínate, este 1.100.000 votos que sacó en estas elecciones y respecto al 1.200.000 votos que sacó en las anteriores elecciones, la participación de este, la participación de la gente que ha ido a votar a otros partidos, que no quería a este Mesías ahí en medio, que ha ido a hacer el voto de castigo hacia otros partidos, ha evitado que esto se convierta en el feudo del señor Mas. Si nadie de esas personas hubieran ido a votar, esos 1.100.000 votos de Mas habrían servido para que tuvieran una mayoría absoluta e hicieran lo que les salía de las narices tranquilamente. Sí, bueno, también habría que ver si eso es contraproducente o no, ¿no? Es como cuando pasó lo de Aznar, a toro pasado, ¿no? Como dicen ya, o desde la barrera. ¿Cuando pasó lo de Aznar, a qué te refieres? Cuando lo del 11M y tal, que hay mucha gente que decía, yo me lo planteaba, digo, hostia. Toda la gente que votó ahí en masa, de repente, cuando llegó Zapatero, fue unos años de calma, de toda la ebullición que había en las calles, porque la gente estaba muy cabreada con las concentraciones, incluso el día de la jornada de reflexión, que eso no se había vivido nunca. Y vaya, de repente todo se amainó. ¿Sería bueno, sería malo? Pues, hombre, ahora aquí yo creo que... ¿Qué quieres decir? ¿Que estamos mejor contra que con...? Una cosa sí, porque al final el problema que tiene la socialdemocracia en todas sus vertientes, ¿no? No solo en la del Partido Socialista, sino en todas, porque al final, bueno, casi hasta la CUP es, en cierto modo, se comporta de una forma de hacer política, ¿cómo decirte? No socialdemócrata, pero sí demócrata, ¿no? Aunque sea manteniendo las formas. Por lo menos lo poco que estoy escuchando, que últimamente me está gustando menos desde este domingo. Pero yo creo que es peor, sería peor que hubiera salido a lo mejor el tipo de Esquerra, porque a la socialdemocracia te la mete doblada, ¿sabes? Y en cambio los otros ya te van ahí más con el mazo, o sea, bando. Tú eres de los que estás más feliz estando en contra. No, es que diga que esté más feliz. Es una cuestión que también daría mucho de qué hablar, ¿no? Si qué es mejor para el movimiento, para lograr una caída del sistema. Porque claro, siempre tenemos la misma, ¿cómo se dice? El mismo dilema, ¿no? Porque pues a la que cae uno, ponen a otro, ¿no? Y el papel al final de los partidos de izquierdas y de los sindicatos oficiales es ser bomberos y controlar el movimiento para que no se vaya. Bueno, pues visto así, lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones es votar todos a la derecha, votar a la derecha y que la derecha destruya este sistema directamente, llevándose por delante a todos nosotros. Yo no te digo que pues haya una que solución. Hacer eso. No, pues o es no, una solución. Pero ¿qué es mejor? No lo sabemos, por eso, porque nosotros no podemos decir a nadie qué es mejor ni qué es peor, por eso está bien que pongamos aquí sobre la mesa estas dos cuestiones. ¿Qué preferís? Pues vosotros decidís, o la derecha que lo hunda todo en la miseria y poder destruir este sistema de una vez, o intentar vivir con ese sistema en el que estamos viviendo. Bueno, es que a lo mejor la derecha está ahí dándolo todo y el resto está todo el mundo en su casa como pasa ahora, ¿no? Es que, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que pasa? Pues imagino que yo que hasta que no se empiece a morir la gente de hambre de verdad, no se va a menear. Vale, sí, es una forma de verlo. Hay muchas variantes, hay muchas opciones. Mientras tanto hay que seguir creando movimiento, organizándose. Eso no hay que pararlo nunca. No. O sea, para mí el hecho de ir a votar o no ir a votar, sea lo que sea, es perfectamente compatible con seguir haciendo otras historias. O sea, nadie te impide hacer otras historias que son lo más importante. La lucha desde abajo y de crear alternativas reales de vida para estar preparados el día que esto se vaya a la mierda, que espero que no sea muy tarde. Pues yo también. Pon un tema que nos hemos puesto serios, ¿eh? Como en nuestros primeros tiempos de 5 puntos en la cabeza. Bueno, pues ahora nos vamos a poner tontos, porque vamos a hacer el quinto capítulo de nuestro serial. Pues esta canción zaca. Oh, sí, señor. Vamos a poner una canción de The Events, que el otro día ya presentamos el disco, que se llama The Odds. O sea, los pares, han sacado el disco que se llama Los Impares, con Amy Farina y Ian McKay, que ya todos sabéis quién es. Y este tema se llama King of Kings, Rey de Reyes, y se lo quiero dedicar a Artur Mas. ¡Ay! ¡King of the North! Me parecía eso Game of Thrones. Yo solo quiero dedicar el serial que viene después a la gente del Rulo Dinámico, que son fans, igual que nosotros de ellos, a la doctora Pop Lasek y al profesor Bacterio. Payos va el próximo serial. ¡Pon ahí a la mierda esta!

Pues, cómo no, una banda croata otra vez. ¿Por qué? Pues porque hoy me siento muy del este, ya te lo he dicho yo antes. Antes he puesto unos de Washington, que son de la costa este, de Estados Unidos. Bueno, estos son la banda de Croacia, Joe Ford, desde su disco Navij, ¿no? Una cosa así que no sé cómo se llama. Este tema se llama Kasaliste Sudnica Zdavor. Que Zadvor, perdón, que no sé lo que significa, pero me parece muy bien precisamente por eso, porque no sé lo que significa. También os podéis bajar este disco de sus cosas gratis. Ya te digo, majo, ya te digo. Son bonicos, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Oye, tú no llevas nada por ahí. Hostia, nos están atacando los enanos. Enanos andorranos. Sí, esos son grayas. ¿Son grayas? Sí, sí. Uy. Esto, si son grayas... Huele a catalán, tío. Huele a... Sí, sí, a cosa a Cataluña. Sí. Apesta a Cataluña, apesta a Capitán Cataluña. ¿Puede ser eso? ¿Que sea así? Vamos a verlo. ¡Capitán, mi capitán! Hola, ¿nos escuchan por ahí? Capitán, hola. Luego, ahora sí, ahí está. Ahora sí que nos escucha este capitán... ¿Nos escuches ahora, capitán? Sí. Ara molt millor. Sembla que hagiu fet alguna cosa al retorn, que us escolto ara de conya. És que lo del retorno solo conocemos el retorno del rey, es lo único. El de Heidi, ¿no? De Heidi, el retorno de Heidi. Exacte. Bueno, som-hi o què? Vamos allá, dinos qué titulares fresquísimos nos tienes ahí de la directa. Doncs som-hi amb aquesta directa 296, que va sortir ahir dimecres 28 de novembre, i per començar en portada, encara temes relacionats amb la vaga, o relacionats amb, bueno, una mica amb la vaga general, temes laterals, perquè ha finalitzat la vaga de fam dels 5 treballadors de Telefònica, un dels quals vau entrevistar aquí fa un parell de setmanes. Efectivamente. 5 companys que han estat 23 dies en dejuni per demanar la readmissió d'en Marcos, que va ser acomiadat durant una baixa mèdica i va guanyar el judici i tot i això doncs, no l'han readmès. I bé, durant aquestes 3 setmanes, una mica més, que han estat de vaga de fam, s'han fet molts actes i manifestacions de suport cap a aquests 5 treballadors. Bueno, aquest article fa una mica de crònica en general del que han estat aquestes 3 setmanes i tot i que la vaga s'ha hagut d'aturar per imperatius mèdics, bueno, explica que continuarà la lluita per defensar els drets laborals de la gent de Telefònica. Hi ha una foto bastant guapa aquí a portada de Marcos, del company que està lluitant perquè sigui readmès. Molt bé. També hi ha més cosetes de ressaca electoral. Hi ha una contracrònica de les eleccions del 14N, en les quals Convergència va patir una retallada de 12 escons. I també hi ha una entrevista a Quim Arrufat, que és diputat per Barcelona de la CUP Alternativa d'Esquerres, en què, bueno, en aquesta conversa es debat una mica també sobre com evitar que els moviments rupturistes no acabin sent fagocitats pel sistema de partits, o també se li pregunta com es redistribuiran els calés que ingressaran, diguéssim, en funció dels diputats que han tingut peles que reben tots els partits quan tenen representació. Més cosetes? Pues sí, la verdad que sí, porque algunas cosas interesantes salen en la directa. Cuéntanos. Cosetes més tinc. Us volia parlar també d'un altre tema que surt en portada, que és la febre de l'or negre que recorre Catalunya, perquè es veu que hi ha una empresa que ha demanat permís per buscar petroli a diferents comarques de la Catalunya central. El tema és que ja les entitats ecologistes ja estan darrere del tema, s'han queixat i s'està mobilitzant perquè es veu que aquesta empresa vol utilitzar una tècnica hidràulica que es diu fracking. En el País Vasco le podran hablar un poquito de esto y en Cantabria más. Exactament. I a banda, que bueno, aquesta tècnica anomenada fracking també està prohibida allà, a llocs com a França o Irlanda, per exemple, perquè es veu que és molt contaminant pel tema químic. Bueno, de moment, l'únic que no hi ha res oficial, l'únic que se sap és que hi ha una empresa que ha demanat permís, diguéssim, per començar a extreure hidrocarburs amb el mètode aquest prohibit. I tinc una última coseta també per acabar, si em dóna temps. Por supuesto, a usted siempre le da tiempo aquí a lo que quiera. Molt bé, doncs el tema dels quaderns, la part central de la directa, hi ha un monogràfic que bueno, està dedicat íntegrament al 8è aniversari d'una organització que es diu Acció Antifeixista, que es va crear a Alemanya fa 80 anys. Després aquesta organització, a la dècada de 1970, es va com refundar i actualment és una mena de contenció contra tot el tema neonazi i xenofòbia. Hi ha un reportatge central que explica una mica el seu naixement i quines accions fa periòdicament per aturar el feixisme, i a més hi ha una entrevista bastant interessant a un periodista esportiu que es diu Ronnie Blasche, que explica com el partit ultra neonazi alemany, que és l'NPD, fa servir el futbol i tot el tema del hooliganisme per captar adeptes, o sigui, com es mouen pels estais de futbol i entre els ultras per anar, diguéssim, engrossint les seves files i fer les seves malifetes. Això, i a banda també hi ha totes les seccions habituals, agenda i tot a la directa. Muy bien, capitán. Y bueno, una cosa, usted está bien, cuéntenos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Molt bé, cooperant amb vosaltres aquí fent la ràdio. Toma't una copa a nostra salut. Ho faré. Es, a veure si ves el partido del Futbol Club Barcelona. Teniu bromes fàcils per temps, eh? Bromes de su normalidad. Jo, mira, des que vi Robocup, ja, qualsevol cosa. Bueno, penso que estic molt ocupat ara. Molt bé, capitán. Vinga, un abraçat. Un abraç. Adiós, capitán. Adiós, capitán. Vinga, nos despedimos ya, señores, y no hacemos ni agenda ni nada, me parece a mí, porque es que no nos va a dar tiempo de nada. Lo único que miren en internet. Electric Mystery, viernes y sábado en el Distrito 6, en Navas. Vámonos. Que vaya, que ahí hay un montón de cosas de cacharreos, de gente de, con fanzines, que toca Zónula, que tocan un montón de grupos Vida, que son malísimos también. Vida, y bueno, pues eso. Bueno, y nos despedimos con un tema de una banda rusa. ¿Por qué? Pues porque yo estoy de Europa del Este, ya está, no tengo que dar más explicaciones, ni atina a nadie. ¿Y Europa del Otro qué? Bueno, pues esto es una banda que se llama Made in China, aunque son de San Petersburgo, sacaron disco... Y de Croacia, Made in China de San Petersburgo. Sí, y sacaron un disco que se llama Pojavlejne Zlodeja en el año 2008. Yo no sé ruso, no sé lo que quiere decir esto. Y este tema se llama Sarni Trosnik Pandoy Soknuti Dvoe. Que vete a saber lo que significa y si lo he pronunciado bien. Lo siento, comunidad rusa, no me peguen por lo que acabo de decir, porque seguramente lo he pronunciado todo mal. Parecía que decías al principio Polla Inflames. Y digo, bueno, ya lo que faltaba para patriarcada ya no, del todo. Pojavlejne Zlodeja. Polla Inflames es lo de ella. Esto es un guillo trans aquí. Polla Inflames es lo de ella. Bueno, busquen este grupo si les gusta. A mí me parece un grupo ultra freak y me parece muy madre bien. Mía, toma lenguaje. Hoy vas a ver tu gran hermano libertario. ¿Sabes qué lenguaje? Se van de viaje. Ale, vámonos.